Sí, yo quería retomar un poquito la etapa ayer de La Nación, entre otras cosas porque delinea cuáles son los ejes o que va a utilizar el gobierno para este año electoral, sí. Vinculados muy puntualmente a cuestiones alejadas de la situación económica. Hay que ver si va a poder, ¿no? Pero esencialmente enfocadas a las cuestiones que ellos llaman de transparencia, nosotros ya vimos en las dos elecciones anteriores, en realidad es la corrupción. Digo, van a tratar de instalar esa temática de nuevo. Ya está en línea Carlos Gero, lo vamos a saludar. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te escucho bajísimo. Ahí te vamos a levantar el retorno, a ver si... Hasta ahora la economía se ve con... ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Un poquito mejor, pero sigue bajo. Sí, dale, pero no importa, sí escucho. Está bien. Bueno, no, la idea es esa. Digo, ayer estaba mirando la tapa de La Nación sobre cuáles son los ejes que va a tratar de imponer el gobierno en materia de discusión electoral, ¿no? Y, por supuesto, tratar de evitar la situación económica, ¿no? Corrupción en cambio de situación económica. ¿Cómo crees que se rompe esta intención del gobierno? Mira, antes de hacer consideraciones, tengo acá una encuesta de Poliarquía. Ajá. Digo La Fuente porque, digamos, supongo que La Nación o Morales Solano la considerarán kirchnerista. Uh-huh. ¿No? No creo. Y que, bueno, trae una serie de preguntas y consideraciones que, más allá de las estrictamente electorales, candidatos, etcétera, tiene una pregunta que dice: ¿cuál es el principal problema que lo afecta a usted personalmente? ¿No? Uh-huh. Y hace una serie de muchos años, se ve que es algo que viene haciendo, pero a mí se me ocurrió comparar 2015 con enero del 2019, fin del 2015 con enero del 2019. Sí. Entonces, los problemas económicos, así genéricamente denominados, en el 2015 eran 15 puntos, en el 2019, enero, 30 puntos. Ah, mira. Pero luego hay una cantidad de otros puntos que todos los podríamos llamar problemas económicos, como ustedes verán enseguida. Por ejemplo, la inflación. 12 puntos en el 2015, 16 en el 2019. El desempleo, 10 y 15. Los servicios públicos y las tarifas, 0 y 6. La situación de los jubilados, 1 y 3. Los bajos salarios, 1 y 2. La pobreza, igual, 1. La mala distribución del ingreso, 0 y 1. Todo eso, si lo sumo, me da 40 puntos en el 2015 y 74 puntos en el 2019. Claramente una agenda económica, ¿no? Que va ganando lugar la cuestión económica en la agenda. Pero casi duplica. Llamativamente, insisto en La Fuente, Poliarquía, Es la misma. Llamativamente, por ejemplo, la inseguridad, que ocupaba el 30% de las definiciones como el problema grave en el 2015, baja a 12. Y más llamativamente aún, la corrupción desaparece, baja de 2 a 0 en esa encuesta. Uh-huh. Insisto, La Fuente y La Actualidad, porque es de esta semana, del fin de semana. También es muy interesante, desde el punto de vista político, que hace una serie de consideraciones sobre la situación personal, la disposición a comprar cosas, etcétera. Pero después hay una pregunta: elecciones presidenciales. Dice: si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿usted votaría por el candidato de Cambiemos o un candidato de la oposición? Uh-huh. Y esa encuesta da 32 para Cambiemos, que en el 2017 daba 44 y en el 2018 daba 42. O sea, 32 para Cambiemos, 50 para un candidato de la oposición y 18 que dice no sabe, no contesta. Es decir, que todavía hay una franja, digamos, como que no tiene definido el tema. Entonces, bueno, es probable, si yo junto estas dos consideraciones de qué es lo que le preocupa a la gente y cómo está esa misma gente hoy pensando en función de una de cómo va a votar dentro de unos pocos meses, se entiende la preocupación del gobierno por querer digamos modificar el eje de las discusiones, pero resulta difícil de creer que tenga éxito. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente sobre su situación económica personal, un 23% dice que es mala, un 47% dice que es regular y un 30% dice que es positiva. Uh-huh. Fíjate que ese 30% se parece mucho a la eventual intención de voto, sí. Pero si sumás la mala y la regular, tenés el resto de los consultados, y ahí entran incluso ese 18% que dice no sé, pero que cuando le preguntan cómo está, dice peor, ¿no? Uh-huh. Peor o regular. Claro. Bueno, entonces, efectivamente, es comprensible que el gobierno trate de cambiar el eje. La pregunta sería, ¿podrá tener éxito? ¿Podrá hacer, por más aparato publicitario que tenga, que la gente se deje de preocupar porque no puede pagar la luz, porque el transporte será inaccesible, porque los combustibles están cada vez más caros, porque va al supermercado y no le alcanza? Es decir, ese 17% de caída de consumo en mayorista y en comercio mayorista y minorista que da en noviembre, se puede borrar del estado de ánimo de la ciudadanía, hablándole de la inseguridad y de la corrupción? Parece desafío complejo, por lo menos, ¿no? Por lo menos, digo, parece tratar de imponer una agenda contra la realidad. Bueno, sí. Tendrán tanto poder de fuego para poder hacerlo y para que la gente deje de sentir lo que siente. Porque por eso di la comparativa con lo que esa misma gente opina que le pasaba 3 años antes. Claro. ¿No? Porque no es que estamos hablando de un señor que le pregunta cómo le va ahora y el tipo dice mal. ¿Y cómo le iba hace 3 años? Y menos mal, bastante menos mal. Uh-huh. Era mejor, no estaba en el eje de mis preocupaciones. Carlos, era Pablo, las cosas me preocupaban. Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué es Pablo? ¿Cómo te va? Suele decirse que el factor dentro de lo económico, el factor determinante es el cambiario. ¿Vos coincidís con eso? No, eso es una cuestión muy vinculada a la clase media y a esa cuestión de la cultura bimonetaria que se ha instalado en la sociedad argentina, sobre todo de la convertibilidad para acá. Pero la verdad, ¿vos creés que un tipo que no tiene laburo está preocupado por la cuestión cambiaria? ¿O un tipo que gana la mínima, un jubilado que gana la mínima, está preocupado por la cuestión cambiaria? Es difícil que con la publicidad y con machacárselo en los diarios puedan tener éxito, ¿no? Es cierto que a ese sector de ese 30 y pico que contienen el propio, efectivamente, esta cuestión que ellos han logrado por el momento ordenar, a mí no me sorprende, porque recuerdo que me he cansado de repetir que esta era una política elaborada, uh-huh, y que desde el punto de vista de los objetivos de ellos le está saliendo, yo diría, bien. Porque acordémonos de cómo fue planteado. Esto forma parte del esquema de bajar la inflación al costo que sea. Uh-huh. Y entonces se decidió que tenía que haber una tasa de interés lo suficientemente alta como para que no fuera atractivo comprar dólares. Y que esa tasa de interés suficientemente alta iba a producir un efecto, digamos, recesivo en la economía suficientemente fuerte como para quebrar la inercia inflacionaria. Y en ese caso, allí, ellos iban a ir acompañando con un dólar controlado y una tasa levemente en descenso, siempre mucho más alta que la expectativa de inflación, de manera de tratar de evitar una corrida. Bueno, eso hasta aquí les viene saliendo, desde luego, a un costo social altísimo, que es esta percepción que de la que hablábamos hace un ratito, es decir, la paz de los cementerios. Desde luego, muy lejos de quebrar aún esta expectativa inflacionaria, aunque si vos tuviste el año pasado casi 48 y este año tenés 30 y pico, por ahí podés decir que te está yendo bien. Sí, claro, estaba pensando también, Carlos, que quizá el tema cambiario tiene mucho más anclaje en los medios, ¿no? Y ahí la disputa entre la agenda pública y la agenda de los medios. Sí, sí. La pregunta que vos me hiciste, ¿a cuánta gente le importa? Desde luego que no es indiferente, Pablo, porque si se disparara el dólar, sube enseguida el pan, la harina, los fideos, y evidentemente el jubilado de la mínima y aún el desempleado van a subir los combustibles, los peajes, todo de vuelta, y todo lo van a sentir. Es decir, que no lo sienten porque les preocupa que no van a poder comprar dólares, sino que lo sienten porque en esta economía liberada donde el dólar influye directamente en la composición, la formación de los precios de todos los productos, al no haber ningún tipo de regulación, entonces inmediatamente vos podés decir, sí, si se dispara el dólar, la gente lo va a sentir porque le va a afectar el bolsillo directamente, pero no porque no puede comprar dólares, sino porque no puede comprar fideo. Ahora, te vuelvo a las encuestas. Si bien allí no pareciera ser la correcta... No, pero esta que es un laburito muy interesante, digamos, porque vos cotejaste Poliarquía 2015-2019. Claro. La verdad que es un muy buen laburo. Ahora, si bien la corrupción ha disminuido en cuanto a el interés, vamos a decirlo así, sigue siendo un elemento que divide a la ensucia y divide a la oposición. Muchas de las divisiones que se dieron, por ejemplo, la bancada del Frente para la Victoria o incluso la alternativa federal, estuvieron basadas en tratar de marcar diferencia con los hechos o los escándalos de corrupción. Digo, me parece que el gobierno eso lo tiene muy claro y lo postula más que mirando a la gente, mirando a esos opositores a quienes quiere dividir. Sí, es probable. Esto, mirá. En la misma encuesta hay una pregunta, dice, ¿cómo ve usted la situación general del país? Sí. ¿Sí? 9% positiva. 9. Si querés un dato, te diría que en esta misma serie que esta gente viene haciendo en el 2011 era 59. Ah, mirá. 6 de cada 10 y ahora 1 de cada 10. 9. Sí. 28 regular. Y 63 negativa. Sí. Insisto, encuesta de Poliarquía que tengo aquí delante. Y si querés, te lo agrego, evolución, ¿cómo cree que va a evolucionar? Y bueno, el 36 dice que empeorará. El 21 dice que seguirá igual. Y hay otro 36 más o menos que dice que mejorará. Es la sensación que tiene, digamos, esa misma ciudadanía ante otra pregunta, ¿no es cierto? Una es cómo está y otra cómo cree que va a estar. Claro. Es decir, siempre hay un cachito de optimismo, todo el mundo por ahí tiene, o alguna parte de la gente tiene la expectativa legítima de que las cosas puedan mejorar. Ahora, instalar en eso el tema de la inseguridad y la corrupción como eje, desplazando estos temas, y sí, es la estrategia, porque no tienen otra. La pregunta es si le va a alcanzar para tener éxito. De cualquier manera, yo creo que es una asignatura pendiente de nuestro espacio, tener respuestas respecto a estos temas que efectivamente sean claras ante la ciudadanía, ¿no es cierto? Nosotros no podemos tener sobre la inseguridad una respuesta vaga de que los problemas de la inseguridad se resuelven después de resolver la injusticia. Porque hay que pensar en mañana, hay que pensar en los problemas que cotidianamente se viven, entonces hay que diseñar una política de prevención lo suficientemente audaz. Yo creo que yo no soy un especialista en temas de seguridad, pero son temas que me dan vuelta mucho en la cabeza, y entonces creo que al revés de lo que muchas veces hemos pensado, yo creo que nosotros deberíamos proponer una policía altamente profesionalizada, sumamente eficiente, muy bien paga, que no trabaje extra, que trabaje las 8 horas que tiene que trabajar, que no tenga que ir después a hacer changa para sacar un salario, estén siempre al borde del estallido, con mucho control interno para evitar la corrupción interna. Yo plantearía la municipalización de las fuerzas policiales y plantearía la elección por voto directo ciudadano de consejos municipales de seguridad que interactúen directamente con el comisario. Los norteamericanos eligen al sheriff por voto popular. Sí. ¿Por qué no podríamos elegir nosotros por voto popular un consejo, así como se elige un consejo escolar, un consejo municipal de seguridad al que el comisario le tiene que rendir cuenta, y que se reúne con el comisario y le dice: pero comisario, usted no sabe que en el kiosco ese de la esquina venden droga, todo el mundo sabe menos usted? Cosa por el estilo, para decirlas de una manera muy simple. Dotar, yo avanzaría todo lo que se pueda en el uso de la tecnología preventiva, todo lo que se pueda hacer preventivo, pero no tiene que ser un tema de la derecha el tema de la seguridad. Claro. Poner cámara no es de derecha. Utilizar la tecnología no es de derecha. Creo que ahí tenemos que corregir un poco el enfoque. Nosotros alguna vez nos lo planteamos como que era una cosa que era vigilar a la gente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es prevenir, utilizar toda esa tecnología bien usada sirve para reducir el riesgo ciudadano respecto del delito, y que fuerzas policiales muy bien atendidas, muy bien profesionalizadas, con mucha capacitación, bien paga, muy bien paga y muy controladas respecto de la corrupción interna, podría ser una propuesta que los especialistas tendrían que mejorar, pero que a mí que se me ocurre como una idea para tirar, para discutir. Me gusta esto, de propuestas, porque hasta ahora venimos muy en la generalidad. Propuestas... Por eso digo, yo estaba pensando, este es un tema que preocupa, y vos fijate que fuera de los temas económico aparece este tema en la preocupación ciudadana como central. Y creo que lo deberíamos abordar sin prejuicio, con seriedad, insisto, pensando en nosotros mismos como padres, como abuelo, como tío, cómo nos preocupa cuando los chicos salen de noche, y cómo nos preocupa cuando van a trabajar y cómo vuelven y qué sé yo, y todo eso lo tenemos que mejorar. Te tomo... ¿Por qué tiene que ser mejorado por un gobierno represor o en el marco de leyes que vayan mezcladas con las que sancionen al que va a protestar porque se quedó sin trabajo? ¿Sabes qué? Te tomo algo, Carlos. Todos los días hablamos y tiramos una propuesta. ¿Qué te parece? Bueno, el desafío es bravo, pero yo no tengo problema. Tengo, desde luego, me pones las económicas, ¿no? Sí, por supuesto. No, por eso, una propuesta concreta. ¿Hay gestión? Una propuesta concreta, dale. ¿Dale? Bueno, ¿te parece? Seguimos mañana, entonces. Bueno, seguimos mañana. Abrazo grande, Carlos Gerer, hablando un poquito de política, un poquito de economía. Hoy nos metimos en el tema de seguridad. Ojo ahí, el tema de las cámaras, no cámaras, que yo me parece que hay un interesante planteo que hace Carlos en relación al tema de seguridad, que generalmente a los sectores progresistas le cuesta un abordaje para no ser confundido, ¿no? Con la mano dura o lo que sea. Interesante.